8 de la mañana, 4 minutos después de haber escuchado. Después de haber escuchado una emisión más de las noticias de Javier Solórzano, vamos a continuar con nuestra programación correspondiente a este día miércoles 25 de julio del año 2018. Quédese a esta emisión más de la revista Una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando sus vacaciones? Quienes así lo estén haciendo, ojalá que muy bien. Y bueno, pues ojalá que nos permitan acompañarles, tanto a los que están de vacaciones como a los que no. Tratamos siempre de ser una buena compañía, amable pero productiva, que nos deje algo, que nos sensibilicemos y concienticemos juntos sobre problemas comunes. Y si lo logramos, qué bueno. Y si no, pues mañana tendremos otra oportunidad. Por lo pronto, bienvenidos seáis a una emisión más de La Revista. Seguimos en estas larguísimas vacaciones aquí en la Universidad Veracruzana, bueno, en el sector educativo en general y en muchos trabajos, muchas instituciones. Nosotros aquí al pie del cañón, porque aquí nos gusta estar. No crean que estamos solicitando una medalla o un reconocimiento, no. Aquí nos gusta estar y por eso lo hacemos. Entonces, sí, nuestras compañeras secretarias, Chuchín, siguen de vacaciones. Memo, sí, quién sabe, vino de aparecido aquí a la fonoteca, una suplencia, me dio mucho gusto saludarlo. Y pues aquí está Joel Bonilla en la consola de audio, a quien saludo con muchísimo gusto. Joelín, buenos días. Y también a Lupita Páez, que nos auxilia con las redes sociales, lo cual le agradecemos muchísimo también. Y desde luego a todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria que coordina Ernesto Colinot, con un saludo también de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, nuestra rectora Sara Ladrón de Guevara, en fin, todos disfrutando de unas merecidas vacaciones, eventualmente y a lo mejor pues nos echan no un ojito, sino un oídito, a ver qué está pasando aquí en la radio. Los saludamos con muchísimo gusto. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, muy bien, saludamos a Humberto Barceina, saludamos a Enkil Wall, ellos tuitrevisteros, C. Molina también, entre otros. Ya conocen ustedes muy bien las redes sociales y nuestros teléfonos, que a veces sí sirven y pueden comunicarse con nosotros. Alguien nos echará una manita con los teléfonos. Son las 8:10 aquí en la revista. Qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Bien, pues, miren, recibimos ayer, sí, qué pena, varias llamadas haciéndole preguntas al presidente municipal Hipólito, pero pues ya no nos dio tiempo. Porque el tiempo se va muy rápido, los problemas son muchos, las llamadas eran muchas también. Él se llevó la mayoría y afortunadamente aquí las tenemos capturadas en las redes sociales, se las haremos llegar a Guillermo Manzano, que es el coordinador de comunicación social, para que las mande a donde deben de llegar. Pero la gente está contenta porque abrimos este espacio y que puedan tener más contacto con el ayuntamiento. También Hipólito, Guillermo Manzano y la gente que trabaja en el ayuntamiento, pues está contento también por esta oportunidad que se le brinda con este vasto auditorio que tenemos para conocer cuáles son las actividades y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo y por qué no se está haciendo. Se quedaron muchas preguntas en el aire. Bueno, ojalá hubiera sido en el aire, ya no estuvieron en el aire, pero se las vamos a hacer llegar. Pero la gente también nos mandó una felicitación, que no sé si es la palabra felicitación, sino estaban contentos de que fuera el propio alcalde el que estuviera aquí en el programa, ¿no? Que no es lo mismo, no dudo del compromiso de los funcionarios, de gente de toda la confianza del alcalde y bueno, que están trabajando Están trabajando bien hasta donde tenemos entendido, pero siempre la presencia del alcalde pues es otra cosa, ¿no? Entonces lo que propusimos es que una vez al mes estuviera aquí Hipólito, porque también la gente estaba un poco confundida, pensaban que iba a venir todos los martes y no, quedamos que los martes iban a venir regidores, van a venir directores de área, en fin, toda la gente que está ya puntualmente sobre los temas que le interesan a la gente, que son prácticamente todos, ¿no? Que de eso hablamos el día de ayer. Pero cada mes, sí, como para cerrar el ciclo de entrevistas mensual, pues vendrá Hipólito a, ahora sí, como decimos coloquialmente, para que amarre, ¿eh? Pero ya les estaremos avisando, porque también eso dependerá de su agenda, aunque él tiene como prioridad estar en contacto con los medios de comunicación. Bueno, muy bien. Y ayer que nos visitaron y que abrimos este espacio, pues estábamos hablando de las mentiras y ya no pudimos terminar este artículo de doña Fernanda de la Torre, a quien generalmente recurrimos eventualmente para comentar sus reflexiones sobre pues asuntos de la vida cotidiana. Y ella, les comentábamos que ella escribe en el Milenio que le llegó un correo con una invitación a un diplomado de lenguaje corporal. A ver. Ya me salí aquí. Permítanme tantito. ¿Por qué resulta que decíamos, y no podemos mentir, que todos decimos mentiras? Algunas chiquitas, otras medianas y otras grandotas. Pero todos de alguna manera. Alguna vez tocamos este tema, ¿no? Aquí en el programa desde otra perspectiva, desde las llamadas mentiras piadosas hasta las mentiras que pueden de veras causar mucho daño a una pareja, por ejemplo. Y entonces ella dice, me llegó un correo con una invitación a un diplomado de lenguaje corporal. Curiosamente, el título del correo contenía la pregunta, ¿qué tan buen mentiroso eres? El texto de... Hay gente que es muy buena para las mentiras, ¿eh? Es un trabajo como actoral. Yo no sé si los actores sean mejores mentirosos o no, pero a lo mejor se sobreactúan y nadie les cree. El texto del correo hablaba sobre las mentiras y los mentirosos. Y le llamó a Fernanda la atención que solo hasta el final mencionaban que era para un curso de lenguaje corporal con un workshop especial para destacar a mentirosos. Bueno, ahí nos quedamos. Mentiras enormes como catedrales o mentiras sin importancia, hay quienes lo hacen divinamente bien, otros de un modo bastante torpe. Si algo nos hermana a todos los seres humanos es que todos, sin faltar ninguno y desde bastante corta edad, hemos mentido alguna vez. Pero paradójicamente, detestamos que nos mientan a nosotros. Ser un buen mentiroso no es algo fácil, porque para mentir bien hay que tener una memoria privilegiada y ser congruente con la mentira. Si no, al ratito, cuando la mentira se alargue, pues no me habías dicho que fuiste a tal parte. Sí, creo que sí. Hay que tener buena memoria, estructurar bien lo que se va a decir. No es un consejo, ¿eh? Estamos hablando nada más de eso. Quizá lo más importante para ser un buen mentiroso es que no te importe que te descubran. Porque tarde o temprano lo van a hacer, y más ahora con todos los adelantos de los celulares y todo eso que se han vuelto un verdadero peligro, ¿no? Para la estabilidad emocional y sobre todo de las parejas, ¿no? De novios, de esposos. Uno pensaría que en estos tiempos en que casi todo lo que hacemos queda documentado, ya sea en una grabación, ¿no? Un video, una foto, cualquiera lo pensaría dos veces antes de decir una mentira. y habría, si no más honestidad, pues más cuidado al mentir. Sin embargo, a pesar de saber que nuestras mentiras solo nos brindan un desahogo temporal, es algo que se sigue haciendo. Incluso, dice Fernanda, me topé con un artículo en el que se calculaba que cada día oímos o leemos más de 200 mentiras entre los bots de los que ya hemos hablado con Rosa Isela, que por cierto ya va a venir los viernes que pueda venir, aquí estará con nosotros en lugar de los martes. Dice Jagger Castro en un tuit que está llegando, dice: buen día, Oscar Wilde dice en un libro de Profundis, bueno, es un libro emblemático, ¿no?, de cuando lo metieron a la cárcel. ¿Y saben cuál era la acusación? Homosexualidad. Y él decía: vale más el peligro que la mentira. Vale más el peligro que la mentira. Ahí se los dejamos de tarea para que lo desmenucen. Gracias, Jagger. Entonces, decíamos que si lo pensamos dos veces, mentir es absurdo, ya que generalmente terminamos con un problema mucho más grave, ¿no?, y con peores consecuencias que lo que hubiese sido haber dicho la verdad en su momento. Bien sabemos que además la confianza que perdemos difícilmente la podemos recuperar, con la desventaja que mentir trae como consecuencia más mentiras. Muchas veces el enojo que se genera ante una mentira no proviene del hecho que tratamos de ocultar, sino de la falta de honestidad o confianza que tuvimos con esa persona. Lo verdaderamente absurdo en el tema de las mentiras es que, pues, muchas veces acabamos creyendo las nuestras. Una vez en el autoengaño, pues es difícil pensar con claridad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo verdaderamente absurdo del tema, decíamos, que las mentiras es que muchas veces acabamos creyendo las nuestras. Una vez en el autoengaño es difícil pensar con claridad. Bien, reza el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. En términos de política, porque, bueno, los mentirosos por antonomasia, no, en la percepción general es que son los políticos. A eso sí nadie les cree nada. Creo que si algo quedó claro es que estamos hartos de las mentiras y la falta de honestidad. Y ojo, mentir también implica proporcionar la información a medias u ocultarla, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con un reportaje de Brian Seltzer en CNN, ha mentido más de 3,000 veces en solo 466 días. Premeditando resulta más, promediando resulta más de 6 mentiras al día. Esto está documentado, ¿eh? Bueno, sí exagera. Se cree que la palabra sincera proviene del latín sincera, o sea, sincera, porque cuando los artesanos romanos fabricaban ollas o jarras, a veces sellaban, ¿sí?, la base con cera para cubrir pequeñas resquebrajaduras. Con el tiempo, la cera se derretía o desaparecía, haciendo que la olla fuera inservible. Por lo tanto, estas ollas no acabadas con cera llevaban la inscripción sine cera para demostrar su calidad y solidez. Estaban libres, pues, de engaños. Fue a partir de ahí que evolucionó la palabra sinceral. Estamos en una época de transformación para el país. Confiemos que la sinceridad sea la piedra angular en todas las comunicaciones. Las mentiras o medias verdades harán posible un cambio profundo. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes mienten? ¿Ustedes mienten alguna vez? ¿Joel mentirá alguna vez? No lo quiere reconocer. Eso es una mentira. Todos alguna vez. Es que hay las llamadas mentiras piadosas, ¿no? Es decir, cuando no quieres ofender a alguna persona o que te dice, oye, ¿qué te pareció mi libro? Está bien. Y no es cierto. Si tú le dijeras la verdad, si todos dijéramos la verdad o lo que estamos pensando, sería un desgarriate, pero tremendo. Por ahí hay una película que me comentaba que alguien tenía ese poder, ¿no? De darse cuenta de lo que estaba pensando la gente, y en general es todo lo contrario de lo que verbalizan, de lo que dicen, ¿no? O el clásico, mucho gusto en conocerlo, y no es cierto, pues, no, es una mentira. ¿De dónde saca uno que tienes gusto en conocer a alguien que no conoces? Bueno, es una regla de cortesía. Pero lo que es muy común, y yo no sé si sea privativo de los que estamos en comunicación, o es en general, yo creo que es en general, que cuando uno platica algo, uno quiere que lo que está platicando sea atractivo para la gente que lo está oyendo, ¿no? Y entonces adereza uno esa historia, esa anécdota que está uno contando con algunas, podríamos decir, mentirillas para que esto suene más bonito, suene más atractivo, sin quitarle el sentido y bueno, lo importante del asunto, ¿no? De lo que va uno a platicar. Pero sí lo adereza uno con algunas cuestiones para que... Porque a uno le gusta también que le reconozcan que sabe uno contar cosas. Habemos algunos que no sabemos contar, por ejemplo, cuentos, o sea, los llamados chistes. Y hay gente que lo hace de una manera tan sencilla, tan natural, que ahí está, yo creo, que el secreto. Pero eso ya es otra cosa. Entonces todos alguna vez pues hemos mentido. Los que mienten muy seguido pues son los maridos, ¿no? Que llegan muy tarde a su casa y les dicen, ¿de dónde vienes? Mira nada más cómo vienes. Ay, pues es que tuve una junta con el presidente municipal. No me cuentes, o sea, cuéntame otra, una que sea más creíble, ¿no? En fin. Ay, si tienen algún comentario, pues nos lo hacen llegar. FG2, también tuit revistero. Buenos días, ¿qué vole, Fer? Para las visitas mensuales del alcalde se requiere más tiempo, porque ¿por qué no 45 o una hora? ¿Qué dice el público? Híjole, es que no a todo mundo le interesa, la verdad no a todo mundo le interesa, ¿no? Abrimos el espacio porque pensamos que debe de interesarnos a todos lo que está sucediendo en Jalapa. ¿Por qué? Pues porque lo están haciendo por nuestra ciudad. ¿Y eso qué? Pues es la ciudad donde yo vivo y donde vive mi familia, y me interesa que la ciudad esté bien. Entonces, el estar en contacto con ellos nos permite a nosotros irles tomando el pulso de a ver si están haciendo bien las cosas o no tan bien, o en algunas áreas sí y en otras no. Pero por eso el espacio va a ser permanente. Si fuera de vez en cuando que viniera, pues sí habría que aprovecharlo, ¿no? Pero si cada semana se va a abrir un espacio para que venga el director de obra pública nada más a hablar de obra pública, no de todos los temas que tocamos ayer, por ejemplo, pues nunca nos daría tiempo. Pero cuando venga Alejandro Moreno de cultura, por ejemplo, de arte y cultura, de desarrollo social, bueno, hablará de un tema en concreto. Y así, y cada vez que venga el alcalde, pues sí se explayará un poquito más, pero además ya quedó así, son 25 minutos, ¿no? Que 25 minutos en radio es más o menos, una buena cantidad de tiempo. C. Molina, mira, nos anuncia la gran fiesta de la Guelaguetza y nos manda saludos a la revista. Ya anda por allá, C. Molina, mira qué padre, la pasas muy bien. Bueno, vacaciones, las vacaciones y las clases. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto Rafael Pérez Gay. Dice, ya he contado que pertenece a mi maestra Delfina un aforismo duro como el acero. El que quiera estudiar, que estudie, y el que no, no. Así decía ella. Esa máxima era su última arma cuando se sentía perdida en la jaula de pájaros que se había convertido el salón de clases de cuarto de primaria, ¿no? No voy a hacer el elogio de la vieja educación, pública, en contraste con la que padecen los niños en estos días, pero sí diré, como si fuera Fernando Soler en uno de sus tristes películas, que las cosas ya no son como eran antes. Delfina era dura como el coyol para los asuntos educativos, mi maestra, y sus métodos de aprendizaje infalibles. Delfina escribía durante algunos minutos una serie de quebrados en el pizarrón, y al terminar miraba como una reina en sus dominios el horizonte y decía: a ver, Esparza, pase al frente y resuelva las operaciones. Y Esparza caminaba al pizarrón como rumbo al patíbulo, y los quebrados, esa verdadera pesadilla. El fracaso de Esparza recibía un castigo ejemplar: ponga las manos al frente. Delfina blandía una vara, no sé si de membrillo, y le daba tres varazos, pum, pum, pum, en la palma de la mano, y Esparza se volvió el genio de los quebrados. Ya no quería que le pegaran, o sea, se volvió un genio de los quebrados. Y en cambio, yo, dice Rafael Pérez Gay, que me hacía invisible, hasta la fecha no sé del común denominador, clásico, ¿no? Cuando no sabes y de repente la maestra empieza a ver, y tú por acá, ay, que no me vea, me hago chiquito, chiquito. Si me piden que resuelva dos tercios menos tres cuartos, no saco ese buey de la barranca. No es que yo defienda la violencia en las aulas, pero creo que hemos exagerado en el cuidado psíquico de los niños. He oído a algunos padres de familia decir: Tito confrontó a su maestra porque se sintió hostilizado. Le exigió la tarea en un tono muy ofensivo. Esta semana trataremos el problema con su terapeuta. Mi maestra Delfina lo habría arreglado en una mañana, con una de sus terribles amenazas: si no estudian, aténganse a las consecuencias. Y ya con eso. Lázaro también lo hubiera puesto en orden, era el maestro de sexto año y no usaba vara. Con la palma de la mano soltaba unos zapes tremendos durante algún tiempo. Pensé que Lázaro podía volverse invisible. Aparecía de pronto atrás de la banca. ¡Cállese! Y volaba un zape de pronóstico reservado a Rafael Gay, Pérez Gay, y no volvía a hablar en clase. Gran reforma educativa. Muy polémica, desde luego. Pero a nosotros, los de esta generación, como la del que habla, sí nos tocó. Sí nos tocó, no de manera exagerada, pero sí, sí el reglazo, el pongo la mano y ¡pac! O manazo, ¿no? Que también había, en cuarto, precisamente había un maestro que nos ponía los exámenes, eran semanales. Los exámenes eran semanales y éramos muy pocos alumnos. Eran semanales, o sea, los viernes, y además orales. Nada de que de A, B o C, ahí podrías poner lo que quisieras y, bueno, te sacabas un 5, un 6, ¿no? No, aquí era oral. A ver, Romano, párese y dígame cómo se llaman las capitales de tal y que no sé qué, y que los ríos y pum, pum, pum, pum. Y el que había estudiado, pues la libraba, ¿no? Y el que no, lo levantaba de la patilla. A todos nos tocó alguna vez. Ay, ay, ay, ay, maestro, espérame. Nos levantaba de la patilla. A cambio era un maestro muy agradable, muy, ¿cómo les diré? Se ponía a confesarnos cosas personales, de sus problemas con la escuela, con la dirección, que por qué no lo dejaban ir de chamarra, me acuerdo, en cuarto. Es que no me dejan venir de chamarra, a mí me gusta vestir así, pero quiere que venga de determinada manera y que no sé qué. Y ahí nos hacía cómplices de los problemas que tenía. Pero, claro, la felicitación consabida cuando sabía uno la lección. Y si no, pues la jalada de patilla. Y el que había otro maestro muy bueno, que además era el director de una escuela en sexto, que ese era de borradorazo, como se sentía pitcher. Entonces desde atrás, púmbale el borrador volando. Ya nomás se hacía uno un ladito calculando para dónde iba a ir el screwball. Ah, qué tiempos aquellos. Pero creo que ninguno de nosotros le guarda un rencor por esa razón a esos maestros, que sabían felicitarnos cuando era, cuando nos lo habíamos ganado y cuando no. Digo, no estoy a favor yo tampoco de este tipo de actitudes, ¿no? Vaya, son innecesarias. Ni siquiera lo que nos tocó a nosotros también, las humillaciones de pararte enfrente y que te ponían orejas de burro. Eso creo que ya no nos tocó a nosotros, pero fue un poco antes. Orejas de burro o hincado. Eso es como una tortura. Pero si hacemos una encuesta, veríamos paradójicamente que de esos maestros, yo diría que casi todos tenemos buenos recuerdos. Bueno, pues dejémoslo ahí por lo pronto. Vámonos a un poquito de música. Son las 8:33. Quedamos que era de Verdi, Pavarotti, La Bohemia, ¿verdad? Un fragmento, un aria. Yeah. decía Sartre, trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado. Continuamos. Ay, el bel canto. Ay, Pavarotti, esto es un fragmento de la ópera La Bohemia de Puccini. Un área de ópera. Rebeca, ¿cómo estás? Rebeca Buches. Dice, los escuché ayer y mi opinión es que se haga un plan temático para las intervenciones del alcalde y de los responsables de área. Como dices, aunque a mí me gustaría que el doctor Hipólito Rodríguez tuviera la oportunidad de comentar con la emoción que le provoca el desarrollo de su punto de vista sobre el Jalapa que él ve, siente, lo hace en corto. Creo que se lograría mayor atención a su intervención y por ser más relevante y coincidiendo con el Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa. Esa es mi opinión. Sí, esa es otra manera. Aquí lo que pasa es que cuando viene él, pues la gente llama por teléfono y tienen problemas diferentes. Entonces se hace de chile, dulce y manteca. Pero por eso, si es un horario, si es un día, vaya, si se abre este espacio de manera permanente, pues ya puntualmente vendrán a hablar sobre problemas específicos. Ahí viene lo que sugiere Rebeca, lo temático. Muy difícil que se haga con el alcalde porque pues él tiene que ver con todo, con todas las áreas y con todos los problemas. Pero ahí vamos viendo. Javier Aranda Luna, en La Jornada, dicen que la historia moderna en México no se cuenta en años o décadas, sino en sexenios, ¿no? Y tal vez por eso Salvador Novo publicó sus crónicas con el título La vida en México en el periodo presidencial de, y bueno, después añadí el nombre del notable, ¿no? Del presidente en turno, o del presidente anterior. El apabullante triunfo de Andrés Manuel, López Obrador podría dar un podría dar para escribir unas crónicas similares a las de Salvador Novo, pero enfocadas particularmente al quehacer cultural. Podrían llamarse La vida intelectual en México durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Podría ser. Primero porque parte considerable de los expertos que se incorporaron a los medios fallaron en sus predicciones o las ocultaron muy bien. Segundo, porque un conjunto importante de este sector formó parte de la llamada guerra sucia contra el candidato de Morena. Muchos repitieron que México podía convertirse en Venezuela y López Obrador un Nicolás Maduro. Y tercero, porque las cosas que cambiaron, o más bien que cambiarían con una nueva forma de hacer política, al parecer podría cambiar las reglas del juego del mundo intelectual en cuanto a becas, empleos, publicaciones. Si nadie podrá ganar más que López Obrador en el sector público, posiblemente algunos intelectuales pueden estar preocupados, porque acuérdense que él se va a bajar el sueldo y está en la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces muchos pues están temblando viendo que sus honorarios pues van a bajar sustancialmente porque no pueden ganar más que López Obrador, bueno, que el presidente. Entonces si se plantea reducir el gasto en publicidad por parte del gobierno federal, quizás algunas publicaciones con un reducido número de lectores y una buena dotación de publicidad oficial podrían entrar en crisis, que esa es la otra también. O sea, si van a recortar el gasto, Entonces, pues, quienes de alguna manera viven del gobierno, pues se van a ver afectados. Por lo pronto, tres intelectuales ya tocan algunos de estos asuntos de manera pública: Juan Villoro, Heriberto Yepes y Trino Maldonado. Villoro, a manera de cuento, critica con una buena dosis de humor negro a un joven escritor que aspira a formar parte del mundo intelectual, esa es la trama, obtener una beca también y mantener una voz crítica frente al status quo, mientras sobrevive como creativo de una agencia de publicidad. Está bueno el tema, ¿no? El otro intelectual es Yepes, que encuentra en el personaje inventado por Villoro una burla injusta contra los jóvenes escritores, y Trino Maldonado comparte su visión del intelectual en nuestros días. En el siglo XIX, los intelectuales liberales criticaron en la plaza pública las injusticias de Porfirio Díaz. Ireneo Paz padeció cárcel y persecución. Don Andrés Quintana Roo fue secretario de Morelos y también presidente perpetuo de la Academia de Letrán, quien la más productiva, quizá la más productiva academia que hemos tenido, y cuyos miembros, los hermanos Lacunza, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez, entre otros, no cobraron un céntimo por formar parte de ese selecto grupo. Debemos a esa academia una tesis que se adelantó al nacimiento del filósofo que anunció la muerte de Dios. Antes que Nietzsche naciera, Ignacio Ramírez, el nigromante, leyó su tesis revolucionaria de una línea: Dios no existe, los seres de la naturaleza se sostienen sobre sí mismos. ¡Pum, vale! Posteriormente, la vida intelectual pues ha discutido en la plaza pública el cómo alfabetizar al país. José Vasconcelos, Pellicer, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, Jaime Torres Bodet fueron intelectuales de acción y reflexión en ese rubro. También las formas de gobierno han sido tema de la discusión en la plaza pública por parte de los intelectuales. El socialismo de la desaparecida Unión Soviética, Cuba, el movimiento estudiantil de 68, el golpe en Chile contra Salvador Allende, la revolución sandinista y un largo etcétera que incluyó el financiamiento, de encuentros intelectuales con recursos públicos. Los nuevos vientos democráticos seguramente pondrán en el ambiente cultural e intelectual nuevos temas. Y a propósito, ahorita que estaba mencionando lo del 68, hay un artículo también interesante que apareció hace algunas semanas en la página cultural de justamente La Jornada. Esto es del martes 17. Y es de Carlos Paul. Si ustedes son más o menos de nuestra generación, pues se acordarán del 68, ¿no? Cada quien lo vivió de diferente manera. Algunos de manera muy intensa, incluso ahí en la Plaza de las Tres Culturas, o tres años después en el Día del Halconazo. Otros de manera tangencial, con esto que sucedió de la no difusión a través de los medios de comunicación de lo que había pasado en la Plaza de las Tres Culturas, porque la prensa estaba toda cooptada, Televisa estaba, pues imagínense, ¿no? La labor informativa que hacían pues era no informativa. De tal manera que los Juegos Olímpicos que estaban a la vuelta de la esquina, de pronto, yo alguna vez lo llegué a pensar, que ya se nos había olvidado lo que pasó en las Tres Culturas, porque lo de las Olimpiadas nos llamaba mucho la atención, la primera vez que había Olimpiadas en México, la medalla del tibio, nuestras gestas ahí heroicas en la pista, en los maratones, en fin, ¿no? Yo creo que tuvo que pasar lo de las Olimpiadas para que como una especie de cruda en la memoria dijeras, bueno, pero también pasó esto. Todavía no estábamos bien seguros de qué es lo que había pasado por la falta de información. Pero, como dice Carlos Paul, ¿de qué amnesia o silencio hablamos cuando un país parece haber olvidado tan solo 10 días después la matanza de estudiantes del 12 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas? Yo siento, o de lo que yo me acuerdo, es que no había la suficiente información. Uno había pensado que habría sido un enfrentamiento, pues como muchos otros, ¿no? Entre granaderos y muchachos, pero no sabíamos la dimensión del asunto, ¿no? ¿Qué tanto se dieron cuenta los deportistas extranjeros de lo que había pasado en vísperas de los Juegos Olímpicos efectuados este año en México? Si hubiera habido todos los medios de comunicación actuales, internet, los celulares, todo esto, a lo mejor algunos países ni siquiera hubieran venido, ¿eh? Pero bueno, eso ya pasó. Alrededor de esas interrogantes se reflexiona. Y esta nota es para invitarnos a buscar una obra que se llama Olimpia 68, con dramaturgia y dirección de Flavio González Mello, o Melo, que se va a estrenar el mes que entra en México. Ojalá que estas cosas llegaran también por acá. Se proponen dos Méxicos distintos, el que vive durante el movimiento estudiantil del 68 y el que vive... perdónenme, y el que viven los atletas dentro de la Villa Olímpica. Uno se ve reflejado en las crónicas y documentales sobre la Olimpiada, distinto de las crónicas sobre violencia, represión, persecución política, y ese es el otro México, explica. Hay obras de teatro que se sitúan en el contexto del 68, de lo que estaba sucediendo afuera con el movimiento estudiantil, pero no lo tocan directamente. Jesús González Dávila es uno de esos autores que crea una trilogía en la que por lo menos dos de las obras tenían que ver con lo que estaba sucediendo en el 68, pero cómo impactaba, digamos, en una pareja de jóvenes que estaban en un hotel, ella estaba embarazada, quería abortar por la violencia que tiene ahí con su pareja en el Jardín de las Delicias. O en Muchacha del Alma, en donde también otros jóvenes un poco desencantados de lo que estaba sucediendo en el país y con las perspectivas que permeaban la vida de los jóvenes, ¿no? Con ideales, por ejemplo, de irse a una comuna a criar pollos y a volverse hippies y vivir fuera del establishment y de las ciudades y todo esto. Pero se hablaba de algo que estaba sucediendo allá afuera, ¿no? Algo indeseable. Y los jóvenes, pues, de una manera... con un sentido poco colectivo, ¿no? O sea, veían por sí mismos y trataban de salvarse cada quien como podía, ¿no? Pero esta obra, pues, porque además había un momento, hubo muchos años en donde no se podía hablar explícitamente de estas cosas. Ya ven la revista, la película de Rojo Amanecer, que estuvo enlatada cuánto tiempo, ¿no? Entonces, siempre que aparecen estos temas 68eros, pues algunos de nosotros, pues sí nos llama mucho la atención. Vamos a estar pendientes. Olimpia 68. Bueno, pues ya faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana, 8 para las 9. Vamos a pedirle a Joel que sea tan amable de ponernos un poquito de música. Pues vamos a recordar un poquito a Agustín Lara. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores. La quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores. No la quiero para nada me sirve sin ti. Quiero para nada me sirve sin ti. Decía Stendhal que el amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Continuamos. Fíjense que en el año 2000, los monjes del apartado recinto de Santa Odilia, que data del siglo VII, empezaron a notar que habían desaparecido varios de los libros antiguos que custodiaban en su biblioteca. Sin embargo, no podían explicarse cómo eran sustraídos de sus, pues de su colección libresca, bien conocida en toda Europa por albergar manuscritos e incunables de gran valor económico y cultural. La desaparición de libros continuó. Un misterio, parece una obra como la del Nombre de la Rosa, algo así, ¿no? La desaparición de libros continuó y se dio un constante, inexplicable goteo. Una noche desaparecía un libro y a las semanas una docena de volúmenes dejaba un notable hueco pues ahí en la estantería, ¿no? Nadie sabía quién había podido entrar en la abadía ni cómo había accedido a la biblioteca. Además, salir del monasterio con más de 10 libros de gran tamaño sin ser notado era más que imposible, ¿no? No, hombre, está padre para una novela esto. Entre los monjes se armó un gran revuelo, hasta que por fin se avisó a la policía, se investigó a los monjes y se incrementaron las medidas de seguridad. Se cambiaron las cerraduras en 3 ocasiones, pues ya, ¿no? El resultado, pues sí, los libros seguían desapareciendo, aunque a un ritmo más lento. Se extendieron entonces los rumores sobre la existencia del espectro de un viejo monje bibliotecario que reunía sus antiguos libros en el más allá. ¡Híjole! Algunos incluso creían que eran obra del diablo. Las autoridades y los monjes acordaron entonces instalar cámaras de seguridad en la biblioteca y los accesos al monasterio. A ver. Entonces ya no entendí, porque dice instalar cámaras de seguridad en la biblioteca en el siglo VII. La historia de Stanislas Gus, al revisar las grabaciones de las cámaras, apareció en pantalla. El monasterio, entonces, yo creo que de aquella época. Al revisar las grabaciones de las cámaras, apareció en pantalla un hombre llevando en sus manos un nuevo botín de libros robados. Fue identificado como Stanislas Gose, profesor de Ingeniería Mecánica de Estrasburgo, de 32 años, un joven, pero era un viejo conocido de la biblioteca, ya que llevaba años estudiando sus libros. Pero ¿cómo había entrado? Entonces, en la videograbación se apreciaba cómo este hombre se introducía moviendo un muro de la biblioteca, y es que accedía al recinto a través de un pasadizo secreto y desconocido. Les digo que parece una novela. Y el bibliófilo debía además escalar un muro y subir una estrecha escalera, la cual conducía a la cámara secreta, desde que se accedía a la parte posterior de uno de los 5 armarios de la biblioteca. Oye, yo quiero ver una película de estas. Bueno. Al declarar ante las autoridades, ya que lo cacharon, el profesor Gross confesó: me temo que mi irrefrenable pasión por los libros nubló mi conciencia. Pues sí, ahora vas a tener mucho tiempo para leer, ¿no? Le han de haber dicho. Estaban ahí abandonados, cubiertos de polvo y desechos de palomas. O sea, popó de paloma. Sentí que ya no los consultaban y que ya no les importaban a nadie. Y también sentí la fuerte emoción de la aventura y sentía la adrenalina de poder ser descubierto. Fue condenado él a pagar una jugosa multa y a 3 años de prisión, con posibilidad de conmutarlos por trabajo comunitario luego de 9 meses. Bueno, pues no le fue tan mal. Saludos a don Mario Moreno, conductor de un taxi, que va escuchando la revista. Don Mario, muchas gracias. Ay, qué bueno que nos hacen promoción los amigos taxistas ahí con su pasaje, ¿eh? Bueno, pues vámonos al Café de los Prodigios, que están ustedes esperando cuando son las 9:02. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Aquí está su café, maestro. Ay, muchas gracias, sí. ¿Por qué vendrá de luto Alejandra? Alejandra, hola. Es cabizbaja. ¿Qué te pasa? ¿Qué le vamos a servir? Ay, para mí, un express, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Es que vengo de un velorio. Fíjate que se murió la mamá de una amiga, mi mejor amiga, de Adriana. Ay, se murió su mamá. Y sí, la verdad que, bueno, la señora era maravillosa, pero pues lo que me duele muchísimo es verla. Adriana está que no hay nada que la consuele. Bueno, lo que creo que la consuela es la idea de encontrarse como más allá, en el cielo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que eso se pueda? Uy, mira, en ese punto soy escéptico, pero si la creencia tranquiliza a tu amiga, pues no está mal. Bueno, sí, supongo que algo sí la tranquiliza. Pero sí, de veras me pregunto. O bueno, más bien, te pregunto. ¿Será cierto? ¿Será cierto que te puedes ir al cielo? Uy, mira, como decía por ahí Shakespeare, esa ignorada región cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno, es... El más allá es un lugar, por definición, incomprobable. Entonces, lo único que hay son diferentes versiones religiosas. ¿Tu amiga es católica? Sí, sí, sí, católica, apostólica, romana. Vengo de la misa. Pues entonces no, fíjate, no se va a reunir con... ¿Cómo? Es que... A ver, ¿cómo que no? Mira, hay muchas creencias que se han ido mezclando y de hecho tenemos un sincretismo en la religión católica, pero incluso hay prácticas como la del Día de los Muertos, en que la gente, pues, lleva a sus difuntos sus platillos favoritos, sus cigarros, su bebida. Sí. Pero, de acuerdo con la visión ortodoxa, no, porque, mira, déjame contarte una cosa. Hay, para variar, un libro. Siempre hay un libro. Eso es, sí, lo único bueno. Pues aquí hay un montonal. Sí, pero este en especial es La Historia del Cielo. Es un libro fascinante porque se cuenta cómo fue construido el cielo poco a poco. Porque ahora, cuando nos imaginamos el cielo, siempre lo hacemos a partir de versiones ya muy sofisticadas, muy acabadas, muy consistentes. Sí. Como las que ofrece el Dante en la Divina Comedia. Pero la verdad es que en un principio no estaba tan definido todo. Entonces, hay diferentes momentos. Los autores son un tal MacDonald y otro tal Lang. Son dos estudiosos que hicieron realmente una obra fascinante, muy cuidadosa. Y hay un pasaje en el que explican justamente este tipo de injertos que se hizo en el pensamiento católico ortodoxo a partir del tiempo en que fueron ocupados los españoles por los moros. España ha sido un pueblo muy católico siempre. Sí. Y los tres siglos que sufrieron la dominación turca, pues algo se les contaminó. Claro. De las visiones. Ajá. Del Corán. Ajá. Entonces, de hecho, existen dos cielos. Uno, el musulmán, que a veces también forma parte de la creencia católica. Y otro, el católico real, el legitimado, pues, que es sobre todo una visión armada por Santo Tomás. Entonces, en un caso, para que veas, hay una concepción teocéntrica. Y la mejor ilustración quizá de esta visión es la que está en el cuadro del Greco. Ahí en Toledo hay una pintura maravillosa del Greco que es el entierro del conde de Orgaz. Sí. Está el conde de Orgaz en primer plano de la pintura. Está un poco resbalándosele de las manos a los amigos que lo sostienen. De ahí su manierismo, ¿no? Porque las pinturas que parece que no están bien aplomadas son las que precisamente dan el sello del manierismo. Y encima de estos personajes está la Virgen María, que parece salir de una nube que está rasgada. Sí. Y ahí en el fondo de la nube se ve una luz. Y todos los santos, o sea, todos los que han alcanzado el cielo, están viendo hacia esa luz. Porque no tiene ningún otro interés ni ninguna otra cuestión que los atraiga más que la visión de la divinidad. Sí. Este cuadro del Greco es perfectamente representativo de esta visión teocéntrica. Pero teocéntrico es que está Dios está en el centro. Sí. Y hay otra visión que es más bien la influida por la visión musulmana. Su mejor representación la encuentra uno en la capilla de Goya. Esta es una capilla que está en Madrid y es la primera. Ahora estamos muy familiarizados con esto porque en cualquier techo de cualquier almacén de pronto pintan el cielo y las nubes y uno tiene la impresión de que no hay techo. Sí, bueno. En Las Vegas es interesantísimo este fenómeno. Pues ahora sí. Se puede uno olvidar de que está de bajo noche, techo, de día, de... Y uno cree que está a la intemperie porque voltea y claro, los techos están pintados como cielo. Hombre, qué fácil se ha vuelto llegar al cielo, ¿verdad? Sí, pero este cuadro de Goya es la primera ocasión en que el cielo se pinta. Uh-huh. Y se pinta en la cúpula de esta iglesia. Uh-huh. Y el círculo mayor de la cúpula, la parte más baja, sí, tiene una balaustrada con su balconcito. Uh-huh. Y ahí están pintados unos personajes que parece que estuvieran viendo a los que estamos abajo, uh-huh, o a los que están abajo como espectadores. Uh-huh. Y por encima está el cielo y también hay una nube rasgada donde se ve una luz. Uh-huh. Nada más que a diferencia de lo que están haciendo los santos en la nube del Greco. Del Greco. Acá están platicando, bailando, haciendo contacto visual unos con otros, uh-huh, ignorando la luz que está allá en el fondo. Este es una visión, te digo, antropocéntrica. Uh-huh. Se van al más allá, nada más que en ese más allá, en lugar de perderse en la contemplación y el éxtasis con la divinidad, uh-huh, sí se encuentran. Te preguntaba si tu amiga, sí, era católica, porque si quiere uno ser consistente con la visión así oficial, que te digo que la instituye Santo Tomás, sí, la visión es teocéntrica. En el mundo musulmán les va mejor. Uh-huh. Ahí sí nos reencontramos con nuestros seres queridos. Pero se supone que en el cristianismo sí, de todas maneras, sí trasciendes, ¿no? Pero la cosa es que no te puedes volver, pues, a encontrar. Mira, hay un elemento extra. Un filósofo católico como lo fue Miguel de Unamuno. Uh-huh. Sí, me platicaste el otro día. En un libro interesantísimo, que es el de El sentimiento trágico de la vida, uh-huh, él plantea una dificultad para poder admitir esta visión. ¿Cuál? Porque esta visión del cielo en el que uno se termina por perder con Dios, uh-huh, por identificar con Él, por fundirse con Él. Uh-huh. Porque si todos tienden a convertirse finalmente en Dios, uh-huh, en esta contemplación, uh-huh, ¿dónde queda la individualidad del difunto? Uh-huh. Unamuno lo caracterizaba con su vestimenta. Preguntaba, ¿dónde quedará mi traje gris? Uh-huh. Entonces, era lo que le daba su sello de identidad. Sí. Y si en esta visión teocéntrica lo único que hay es Dios y nosotros, uh-huh, terminamos, claro, convirtiéndonos en Él, nuestra trascendencia es medio difícil. Claro, pero igual ya no te importa porque estás en la contemplación de Dios. Lo demás ya no es tan importante. Sí. Bueno, no sé si eso pueda consolar a Adriana, pero... No, mira... Decía Nietzsche por ahí, decía bien, que las religiones son almohadas para dormir tranquilo. Mm. Entonces, en estos momentos de trance difícil, no está mal, porque como no se sabe nada, mm, del más allá no se sabe nada. Mm-hmm. Cada quien proyecta el sueño que más le resulte benéfico o alentador. Mm. Sí, ojalá que tu amiga, que sí, se la pase bien y tú levantes ese ánimo. Sí, yo espero acompañarla y de todas maneras le voy a platicar todo esto, porque aunque no sepamos lo que hay más allá, pues ya plantearte las posibilidades ya es algo. Uy, las posibilidades son magníficas. Yo creo que es un territorio en donde la imaginación se ha desplegado de la manera más fantástica. Mm. Nada más piensa, por ejemplo, en la reencarnación. Mm. Sí. Esto que ya estaba anunciado desde Platón con lo de la metempsicosis. Sí. Eso de pronto de dejar esta vida y entrar inmediatamente a la otra, porque el tiempo que uno permanece inconsciente, pues es como nada. Uh-huh. Me muero aquí y abro los ojos allá, y además no tengo memoria del aquí. Uh-huh. Son cosas fantásticas, se me hace. Sí, como que a mayor miedo creo que mayor imaginación, ¿no? Pues es que, mira, hay un poeta mexicano, Antonio Plaza, que decía... Dios hizo al hombre, pero el hombre quiso, haciendo dioses, liquidar la cuenta. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Thank you. Escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. Profesor René Ramírez recuerda que cuando murió Ignacio Comonfort fue el más brillante ministro de Economía con Benito Juárez. Cuando murió no tenía ni para sus gastos de sepelio, la familia, sus amigos tuvieron que cooperar. No entiendo por qué ahora se quejan de que les bajen el salario. Bueno, no es bajar el salario ahorita, sino más bien que ya no van a ganar tanto como antes. Es que es la diferencia en México entre los que ganan mucho y los que ganan poco es brutal, es grosera. La verdad es que no puede ser que en un país como México pueda haber una disparidad de sueldos tan brutal. No es justo. Y no es que los que ganan mucho no merezcan ganarlo, a lo mejor sí, pero la diferencia es demasiado grande, entonces no puede ser. Y también, como dice López Obrador, no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. No puede ser, así es de sencillo. Bueno, creo que me va a dar tiempo de contarles un cuento. A partir de que vino Elsa Leticia a compartirnos algunos textos de Clarice Lispector, pues me dio la tarea de revisar en nuestro librero qué es lo que teníamos de literatura brasileña, y me encontré unos cuentos muy padres. Esta, que parece incluso para niños, es de Marina Colasanti, y que se llama Como un collar. A ver si me da tiempo de terminarlo. Es ciega, decían todos, pero la princesa no era ciega. Desde el día de su nacimiento no había abierto los ojos. No porque no pudiese, sino porque no sentía necesidad de abrirlos. Desde el primer momento había visto tantas cosas bonitas detrás de sus párpados cerrados que nunca se le había ocurrido levantarlos. Era como si la ventana de sus ojos hubiera sido volteada hacia adentro y recargada en esa ventana, pues se pasase los días entretenida. Pero eso no lo sabían los otros. Y al no saberlo, el rey, su padre, se lamentaba en secreto y lloraba a escondidas de la reina, su madre, sin revelar jamás su sufrimiento delante de su hija, para que otro dolor pues no viniese a sumarse a la supuesta desgracia, ¿no? Bueno, pues a lo largo de sus primeros años, los mejores médicos del reino fueron llamados para que examinaran a la princesa, ¿no? Sus ojos, intentaron con pomadas, le recetaron pociones, le recomendaron un cambio de aires, le prescribieron baños fríos, calientes, le exageraron, en fin. Sin embargo, como no se conseguía curar, no abría los ojitos, aquello que no estaba enfermo, pues cómo iban a curar algo que no estaba enfermo, ¿no? Se cansaron de luchar contra su propia ignorancia y, declarando el caso como único en la ciencia médica, se desinteresaron de él. Y ya, se olvidó. A partir de entonces la princesa vivió tranquila ya, cada vez más descubriendo aquel mundo solo suyo, queriendo descubrir más y más y más. Y mientras acumulaba por dentro su tesoro, otro tesoro se hacía por fuera, pues todos los años desde que había nacido su padre le daba el mismo precioso regalo de cumpleaños. La ceremonia era siempre igual. Las campanas del reino repicaban, ¿no?, festejando la fecha. Y el rey y la reina, acompañados de los cortesanos, entraban en los aposentos de la princesa, siguiendo al rey. Un paje con una almohada de terciopelo color sangre, y sobre ella, como pequeña luna traslúcida, luminosa, una perla que el rey cogía entre sus dedos y, para admiración de la corte, la depositaba en la palma de la mano de su hija. Cuando cumplas 15 años, decía abrazándola en cada ocasión, mandaré hacer con ellas el más lindo collar del que jamás haya habido noticias. Aprobaban sonrientes la reina, los cortesanos, imaginando el esplendor de la joya, el collar de perlas que se engarzaría con las raras perlas de Oriente cuando tuviera 15 años la princesa. Y acabada la ceremonia, cuando todos se habían retirado, la princesa guardaba su perla junto a las otras. O sea, siempre le daba el papá una perla. Ya cuando se juntaran 15, pues ya las engarzarían y ya se las pondrían, ¿no? Y las guardaba en una cajita de caoba forrada de seda, sin pensar más en ella hasta su próximo cumpleaños. Le daban otra perla y la guardaba. Y así habían pasado más de 14 años. Fue una mañana de invierno. Ya venía el 15º aniversario, ya iba a cumplir 15, ya, ¿sí? Cuando la princesa, que calentaba sus manitas en el brasero, escuchó un ligero golpe en la ventana, así. Silencio. Y otro golpe así seco, ¿no? Como si a una rama la hubieran tocado el viento. Pero no había árboles cerca de la ventana, ni hacía viento, y el golpeteo seguía. La princesa fue hasta la ventana y la abrió. Y antes que sus manos comenzaran a tantear, un suave piquito fue a encontrarla a sus manos, y suaves plumas la rozaron a ella, ¿no? Y un ave que ella no sabría describir cantó, puso su cabecita entre los dedos de la princesa y comenzó a picotear el mármol de la cornisa cubierta de nieve. ¡Ay, pobrecita!, pensó la princesa, sufriendo en este frío y sin tener nada que comer. Se afligía la princesa sin saber qué darle, qué le doy, qué le doy. Pero de repente, con un sobresalto de alegría, se acordó de las perlas, todos aquellos granos que su padre le había dado. Sin vacilar, fue hasta la cajita de caoba, sacó una perla y en la palma de su mano, así como la recibió de su padre, se la ofreció al palomo. Un toque con el pico y se ausentó el ligero peso de la mano. Pronto el aletear de alas y un súbito viento en el rostro le dijeron también a la princesa que su visitante se había marchado. Pues se fue el pajarito. Sonriendo, se cerró la ventana a ella, muy satisfecha de lo que había hecho. Pero pasados algunos días, en una tarde en que el viento aullaba entre las grietas, nuevamente unos toquiditos en la ventana parecieron llamarla. Ella recibió entre las manos su dulce amigo y le dio otra perlita para que comiera. Y entre un aletear de plumas, el ave se fue. Y pero pues ya se imaginarán, la caja de caoba, bueno, el pajarito siguió yendo, el palomo, y ella le siguió dando las perlas hasta que pues llegó el día del cumpleaños. Y entonces, pues, la fiesta, los 15 años, y vamos ahora sí a engarzar el collar. Le dio la última, la perla, la quinceava, y le dijo, a ver, pásame las otras 14 que te he dado para llamar al joyero real, ¿no? Y la princesa se sobresaltó. ¿Cómo iba a decirle a su papá delante de todos que ya no las tenía, que se las había dado un palomo? Cerrados los párpados sobre su secreto, mintió por primera vez y pidió a su papá que regresara en 3 días. Ay, es que no me acuerdo dónde dejé la cajita. Y ya le... Y el padre, pensando en las limitaciones de su hija, que no veía, pues era ciega, para encontrar los objetos, aceptó. Y bueno, que salió con toda la corte. Y en cuanto quedó solita, la princesa abrió la ventana. Pero llamar no le sirvió de nada. De nada le sirvió aplaudir. Ningún rumor de alas perturbó el silencio. El pajarito, quién sabe dónde andaba. Y entonces, Una lágrima rodó lenta bajo los párpados cerrados. Después otra y otra lágrima. Todavía tibias sobre las pestañas, rápido se enfriaron en el viento frío del invierno, cayendo heladas por su rostro hasta que se congelaron poco antes de alcanzar la cornisa. Fueron las congeladas lágrimas lo que ella encontró recorriendo el mármol con sus dedos, pero las sintió tan redondas y lisas que las confundió ella con las perlas y se alborozó de alegría, seguro de que su amigo, el palomo, le había devuelto a los preciosos granos. Cerró rápidamente la ventana, guardó su tesoro en la caja y cuando su padre viniese, pues ella ya tenía que darle, ¿no? Pero cuando en 3 días el rey recibió la caja, pues no encontró en ella más que un charquito de agua mojado, mojando la seda. ¿Dónde están las perlas? A punto de la furia, el padre exigía explicaciones y la princesa no tuvo otro remedio que contarle cómo había recibido la visita de un ave, cómo era que cantaba de frío y cómo para quitarle el hambre le había dado uno por uno todos los granos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo. Y a ver si mañana lo terminamos. No termina bien, ¿eh? Mejor a lo mejor así lo dejaremos. Pero nos vamos a despedir con música de Caíto, deseando que tengan ustedes un muy buen día y que mañana estemos juntos después del noticiero del Canal 11 en una emisión más de la revista. Joel Bonilla, muchas gracias. Lupita en el teléfono, muchas gracias. Lupita Páez en las redes sociales, muchas gracias. Y Carlos Romano se despide de ustedes. Celia también en la fonoteca, muchas gracias. Nos vemos mañana, buenos días. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos.